En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. A pesar de la decisión de Fulques de retirarlo, el proyecto de asfalto de calles del Plan Castelo será tratado por el deliberante. Su inclusión o no en la sesión de hoy fue motivo ayer de declaraciones y acusaciones entre el Ejecutivo y los concejales. Temprano, el intendente Fulques decidió retirar el proyecto ante el claro rechazo que recibiría la iniciativa. Más tarde, los bloques opositores confirmaron que a pesar del pedido del intendente, el proyecto será tratado hoy martes y ratificaron su postura negativa. Fulques argumentó que lo retiraba para ampliarlo técnicamente y adjuntar además el respaldo de algunas juntas vecinales a la toma del endeudamiento por más de $1.300.000. También dijo que presentarlo de nuevo permitiría establecer las cuadras de asfalto que van a hacer, los recursos y cómo se podían garantizar, es decir, explicar un poco más y darle la seguridad sobre todo a los gobiernos que vienen y no dejarle ningún tipo de inconveniente a nadie. Los concejales opositores coinciden en el rechazo por cuanto endeuda al municipio y a los vecinos en dólares y una alta tasa de interés. Además, porque consideran que el municipio no ha explorado otras formas de financiamiento. Por último, le exigen a Fulques que financie las obras de asfalto con los 118 millones de pesos que el municipio de Viedma mantiene depositado en plazo fijo. La sesión de hoy del Consejo Deliberante se va a realizar en la Escuela Secundaria de Formación Agraria, la EFA, un compromiso asumido hace unas semanas cuando el Legislativo de Viedma declaró a Radio El Refugio, la radio de la EFA, de interés cultural y social. Los mapuches condenan expresiones discriminadoras del exsecretario de Gobierno Provincial. La coordinadora del Parlamento Mapuche, Tehuelche de Río Negro, expresa su más enérgico repudio e indignación por las expresiones del exsecretario de Gobierno Félix San Martín y otros funcionarios del Gobierno Provincial. En un audio que circuló por las redes a propósito de una interna del Gobierno Provincial, el exfuncionario se refirió en términos ofensivos, discriminatorios, racistas y xenófobos al pueblo mapuche en la figura del Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas. El documento señala que esas expresiones de San Martín demuestran la visión que los funcionarios tienen sobre el pueblo mapuche y las comunidades, la ley integral indígena y el funcionamiento del CODESI. Luego le exigen a Boletinec las disculpas formales y que como gesto hacia las comunidades le exijan la renuncia a quienes desempeñan funciones políticas en su gabinete y al resto realizar cursos de formación sobre el pueblo mapuche, su historia y cultura en la provincia de Río Negro. El Parlamento Mapuche de Río Negro exige también que los funcionarios conozcan los derechos colectivos plasmados en la Constitución Nacional y Provincial, convenios internacionales y demás leyes que, como pueblo, hemos sabido construir. Por paritarias, los gremios van a tener que esperar hasta agosto. Consultado, el gobernador Alberto Boletinec sobre el reclamo de reabrir paritarias dijo que hay convenios firmados con los gremios de acuerdo con los cuales se reabriría la paritaria en agosto. El gobernador señaló que ante el pedido de diálogo de ATE y UNTER vamos a convocarlos y hablar, no podemos abandonar nunca la herramienta del diálogo. Sin embargo, reiteró que nuestro acuerdo paritario para este año estableció que vamos a dialogar en agosto, antes no, porque tenemos un acuerdo firmado. Entregaron nota en rechazo al fallo de la Cámara Federal que dispone la prisión preventiva de dos jóvenes mapuches. Familiares de Fausto Jones Wallace se presentaron en el Juzgado Federal de Esquel para entregar un pronunciamiento de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos con respaldo de otras organizaciones en rechazo al fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que revocó la excarcelación de Fausto Jones Wallace y Lautaro González. Se trata de los dos jóvenes mapuches que bajaron el cuerpo malherido de Rafael Nahuel asesinado por el grupo Albatros el 25 de noviembre del 2017 en la recuperación ubicada en la zona del Mascardi. En la conferencia pidieron que estén los verdaderos asesinos de Rafael Nahuel presos y que no estén intentando criminalizar siempre al pueblo mapuche. El ajuste se lleva puesta la proyectada planta nuclear prevista en Río Negro. En el marco del ajuste y de los compromisos del gobierno con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno nacional comenzó un proceso de revisión de los créditos chinos para la construcción de dos plantas nucleares acordadas al inicio de la gestión de Macri. En este escenario, poco a poco se transparenta que la planta rionegrina es inviable también desde lo económico. El Ministerio de Economía evalúa su postergación plena, puesto que implica un endeudamiento de unos 12.000 millones de dólares, que si bien se pagarían en el futuro, engordarían la deuda sideral contraída por el gobierno de Macri. Al tema del endeudamiento se suma el hecho de que una encuesta encargada por Nación arrojó que el repudio de los rionegrinos a una central nuclear llega al 52%, mientras la aceptación alcanza el 25%. De todas maneras, por ahora no hay una decisión tomada sobre la suspensión de la construcción de la planta nuclear, porque el Ministerio de Energía insiste en la necesidad de que al menos se concrete una de las dos plantas proyectadas. López y Abramovich a juicio oral por abuso sexual. El ex legislador provincial y actual secretario general del Sindicato de la Fruta, Rubén López, y el ex futbolista de Boca Junior, Luis Abramovich, serán juzgados por un caso de abuso sexual en el cual se encuentran acusados en calidad de autores. El juicio comenzará en un plazo no menor a 10 días y no mayor a 2 meses, tal cual lo establece el nuevo Código Procesal de Río Negro. El juez Guillermo Vaquero, que intervino en la audiencia, rechazó un pedido de sobreseimiento en favor de los acusados, argumentando la caducidad de la acción. En cuanto al hecho, según la acusación fiscal, ocurrió el pasado 19 de noviembre del 2016, cuando la víctima fue abusada sexualmente mediante un ardid. ¿Quieren saber cuántas causas judiciales sobre corrupción fueron archivadas en Río Negro? Legisladores del Frente para la Victoria solicitaron al Procurador General de Río Negro un informe actualizado del conjunto de causas de corrupción en la provincia. El requerimiento cuenta con el acompañamiento de Marcelo Mango, Karina Pita, Luis Albreu, Edith Garro, Nicolás Rochás, Alejandro Ramos Mejía y Mario Sabatella. Los parlamentarios exigen conocer cuántas causas de corrupción fueron archivadas, cuántos son los funcionarios que se beneficiaron con ello y eventualmente quiénes son los que resultan investigados por el Poder Judicial rionegrino. En este sentido, explicaron que estos informes brindan una clara imagen de qué es lo que hace la justicia: combatir la corrupción o garantizar la impunidad. Migraciones expulsó de Neuquén a 127 inmigrantes. La mano dura con los inmigrantes se siente con fuerza en Neuquén, en donde en los últimos 5 años Migraciones no solo expulsó a 127 inmigrantes que residían en la zona, sino que también prohibió el ingreso por los pasos fronterizos a otras 880 personas. La información fue revelada por la Dirección Nacional de Migraciones a partir de un pedido de acceso a la información pública, en el cual se dio cuenta de un marcado cambio en el trato a los inmigrantes a partir del 2016. La mayoría son ciudadanos chinos que ingresaron al país irregularmente, en tanto que otras 50 personas están a punto de ser deportadas por haber cometido delitos. La Pastoral de Migraciones de Neuquén criticó el comportamiento de la Delegación de Migraciones, que con insistencia sospechosa y desvergonzadamente intenta vincular a los migrantes con la delincuencia y para lo cual no tiene reparo en mentir, esconder o desvirtuar información. Las noticias nacionales. El 13 de junio se vota la despenalización del aborto en diputados. Ese día el Congreso vivirá uno de los debates más trascendentes desde el regreso a la democracia. La fecha de la sesión fue confirmada por el presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel Lipovsky, quien este jueves encabezó la 11ª jornada de exposiciones junto con las comisiones de legislación penal, salud y familia y mujer. Los docentes bonaerenses paran por 48 horas. El paro fue decidido por todos los gremios docentes nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense y se decidió ante la falta de convocatoria de parte de la gobernadora María Eugenia Vidal. En vísperas del paro, el secretario general de UDOCBA, Miguel Díaz aseguró que la gobernadora maltrata y ningunea a los docentes al no convocarlos más a negociaciones paritarias e imponiendo aumentos salariales por debajo del nivel inflacionario. Los docentes estamos de pie, más unidos que nunca, defendiendo nuestros derechos. Queremos salarios dignos, escuelas dignas y que terminen con el ajuste sobre los trabajadores, subrayó Díaz. La justicia frenó los cortes de gas por falta de pago. Las empresas distribuidoras de gas no podrán cortarles el suministro a los usuarios que no paguen. Así lo dispuso el juzgado federal de Dolores a cargo de Alejo Ramos Padilla al hacer lugar a un amparo colectivo que presentó la Asociación de Consumidores Argentinos con el objetivo de frenar los cortes que se suceden ante la imposibilidad de muchos de hacer frente a los tarifazos dispuestos por el gobierno de Mauricio Macri. El juzgado federal de Dolores dio curso a la acción presentada en defensa de los usuarios y dictó una medida cautelar que ordena que todas las prestatarias del servicio de gas del país se abstengan de llevar adelante cualquier corte o suspensión del servicio de gas a partir del día de la fecha derivado de falta de pago. José Elvis Toto y Gustavo Luis Avalar Stiep, quienes recurrieron a la justicia en su condición de apoderados de la Asociación de Consumidores Argentinos, solicitaron en su presentación que los aumentos del gas sean declarados nulos e inconstitucionales por falta de audiencia pública. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.